no pan yo la sanguet. Y no tonan, cuihuilloca. Ni cacuitan kiawit. No iscueheca. Cosnitanesis. Cosnisen yualos. Ni se sepoca. Ni se sepoca. Ni el sisiwi. Y mislik tzakulian tonal. Tlasitlal tonal nikilnamiki. Ni el sisiwi. Ako nikitan no kuahpan. Y no nemiloyan. Nikilnamiki kapulin. Y no pal. Tlen yet. Ni morrope pena. Nik ni yoltos, nik la sotla in no tlacayo, nech rishiko anichokas, ako ni shishiloti, ako ni kashopantlan, no panchoki sin tlasenguetspan. Yo nik panawin ropantlan, yo nik shekontla totompan. Chonik machilin tlahuakispan. Chonech kitzkin tlasenguetspan. Manimiki. Manikopi. Manech nahuatekin totlalnantzi. Me cayó el invierno. Mi espíritu tiembla. A lo lejos viene la tormenta. Siento en mi faz el viento. Veré otro día. Pasaré la noche. Me estremezco. Yo suspiro. Las nubes tapan al sol. Recuerdo noches estrelladas. Yo suspiro. Ya no veo mi bosque, donde fue mi andar. Y recuerdo el capulín, el nopal, cuánto frijol. Recorro mi vida pasada. Yo quiero vivir. Yo amo mi esencia. Me quiere ganar el llanto. Ya no soy jovenzuelo, no estoy en mi primavera, ya nació en mí el invierno, ya crucé la primavera, ya probé mi verano, ya sentí lo seco de mi otoño, me agarró el invierno, que me muera. Que cierre los ojos, que me abrace la madre tierra.